Buenos días, nos encontramos con la escritora y periodista Elena Poniatowska para Radio Fez. ¿Nos podría decir cómo fue su niñez? ¿Nos podría dar su nombre completo? ¿Nos podría hablar un poco sobre su familia? ¿Quién es Tina Modotti? ¿Cómo es la Jesusa?